confía en Dios con toda tu alma. Ya no dependas de este mundo en que vives, y por doquier confiésale, ven y confiésale, y Él te dará protección. No dependas de ti nada más, porque en Cristo todo lo tienes. Ten confianza en su perfección y Él te dará salvación. Y Él te dará protección. No dependas de ti nada más, porque en Cristo todo lo tienes. Ten confianza en su perfección y Él te dará salvación.